Te ciega cuando llega con su falda marca. Todo hombre la persigue para ver dónde va. Se entrega su manera y luce fina al bailar. Con su maña te envuelve si te dejas llevar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?